Dicen. Pues hemos empezado, Neisser, ¿o no? Sí, hemos empezado. Hola. Acercaros a los micros. Estamos Hola. En el café del 2 de abril de 2025, en el café de Ofi Libre, día de votaciones, ¿no? En la universidad. Están votando aquí al lado. Tengo un jaleo ahí montado. Sí. De hecho, yo salí y dije, por favor, ¿pueden controlar un poco a la masa? Porque estamos grabando. Y dijeron, pero no puedo decirles que no hablen. Estamos en un día de votación. Sí, sí. Digo, bueno, la fiesta de la democracia en la universidad. Bueno, hola, estamos en el café de Ofi Libre con resaca post-jornadas, ¿no? Sí. ¿Qué tal fueron? Bueno, pues muy bien, la verdad es que muy cansadas. Muy cansadas. ¿En serio muy cansadas? Nada, muy bien. Muy contentos de haber llegado a las cuartas. Era muy divertido cuando hicisteis ¿no? la presentación y hablabais, porque yo, como vengo más tarde, que decís, hombre, la propuesta de la cuando acabasteis las primeras era hacer las segundas y estamos en las cuartas, con lo cual, bueno, yo creo que mal no vamos. Ahora habrá que ver si hay quintas, ¿no? Hay quintas. Bueno, para las quintas tenemos que cambiar de mascota. Porque el dinosaurio creo que se nos ha comido la jornada. Pues la verdad es que a mí me resultó muy gracioso que el dinosaurio nació, para quien no lo sepa, era una manera de controlar los tiempos y se convirtió en la mascota principal en la que todo el mundo alargaba las ponencias precisamente para hacerse la foto, con lo cual esa primera idea de cortarlo... Yo creo que teníamos que hacer la foto al principio de la ponencia y luego sacar el dinosaurio al final ya para echarle. Entonces, si uno se pasa esos 6 minutos, aparece el dinosaurio en el escenario y te echa. Y había veces que hasta le hacía así en la cara a la gente. Sí. El dinosaurio estaba ahí... salido o sacada, ¿no? Pensando lo mejor el año que viene podemos amenazar con no sacar el dinosaurio si se pasan del tiempo. Y después Manuel Gertrudix tuvo la fantástica idea de decir, creo, me han comentado que esto va a puntuar para NECA. Entonces ya ahí fue donde todo el mundo estiraba sus 6 minutos a 6 minutos 30. Sí. Para sacar al dinosaurio. Bueno, y a partir del dinosaurio hicimos algo más. Sí, nos sacamos fotos con el dinosaurio. Sí. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que más caracterizan a estas jornadas es un poco la rapidez con la que ocurren las cosas. Y bueno, yo destacaría las ponencias cortas, que es una cosa que a mí me gusta muchísimo, porque a diferencia de otros congresos, que es todo como muy lento y muy no sé qué, aquí realmente, ya no solo por el dinosaurio, sino porque la propuesta que hacemos siempre son 6 minutitos, ahí rápidos, y bueno, hubo un montón de ponencias muy interesantes y bueno... Mario Rajas ahí justamente hacía, ¿no?, el comentario de que era muy ecléctico, como muy variado, y que eso en realidad en el fondo era lo interesante, ¿no? Sí, a mí el formato me gusta porque en 6 minutos no queda tiempo a aburrirte demasiado si no te interesa lo que están contando o si el ponente por lo que sea no lo explica muy bien, pero es suficiente para empezar a enterarte y despertar interés si ves que hay algo. Y muchas veces te encuentras temas que no a priori no habías pensado que te pudiera interesar siquiera o que existieran o que eso se hiciera en la universidad o lo que fuera. Y de repente te enteras y luego tienes oportunidad de seguir hablando con el ponente o seguir explorando el tema o lo que sea. A mí me resulta siempre muy curioso cómo es lo que recibimos, ¿no?, de propuestas cuando hacemos la convocatoria para que la gente mande las propuestas. Recibimos un material que no siempre entendemos del todo, entonces les pedimos entrevistas para asegurarnos de que están en la línea de la cultura libre. Y, por ejemplo, me sorprendió muchísimo el material que comentó Mauro, pero no me acuerdo, para hacer la mezcla, ¿no? Tenemos una hoja de cálculo con todas las personas que han asistido a un congreso y después, por otro lado, tenemos la plantilla de cómo queremos hacer el diploma y en la herramienta tipo GIMP o alguna otra, pues hacemos... Te lo hizo con Inkscape, me parece. Con Inkscape. Sí, sí, vale. Sí, sí. Y entonces dije, bueno, perfecto, lo vamos a usar en nuestras jornadas porque nosotros, pues voy a contar un secreto, yo todavía no logro usar LibreOffice. O sea, hago mis intentos, pero estoy tan minada por Microsoft de toda la vida que me cuesta hacer algunas cosas. Vamos a tener que encadenar a la mesa y hasta que no lo uses no te desencadenamos. Ahí estamos todos. Sí, sí. Y entonces esa fórmula, ¿no?, tan sencilla de golpe sacar 100 certificados, pues acá la vamos a poner en práctica esta misma semana en la Ofi Libre para los certificados que tenemos que hacer. Entonces hay cosas tan prácticas que han surgido durante las jornadas. Tengo tantas ganas de hacer cosas. Y también te enteras de iniciativas, de gente que está haciendo cosas, yo qué sé, en su clase. No sé, me parece muy interesante a mí también esa, esa variedad, ya te digo, de vez en cuando viene alguna, por lo que sea, pues no te interesa, pero no te da tiempo siquiera a enterarte casi, porque enseguida está el dinosaurio ya saliendo y viene la siguiente. Y sí. Yo animaría a la gente a que vuelva otra vez al menú de nuestro programa de las actividades y que revise, porque tuvimos ponencias cortas de ciencia ciudadana, tuvimos ponencias de educación, tuvimos ponencias de recursos educativos en abierto, tuvimos también ponencias de cultura libre en las aulas. Vamos, y sabes que en la... Ah, ¿no? Publicidad. En nuestra página web tenemos justamente el programa de las jornadas con la posibilidad de acceder a las presentaciones y a la vez a los vídeos de cada una de esas presentaciones. Entonces, como novedad de este año, tenemos, en vez del el choclo, la tira de 4 horas de jornadas, las tenemos ya cortadas. Muchas gracias, Gregorio, y a la gente de audiovisuales, sí, porque las han cortado en cada una. Entonces, justamente si vemos el programa, al lado del nombre de la ponencia o del ponente, la ponente, hacemos clic y podemos verlo. Entonces, eso es fantástico. Y además, ¿qué hicimos el miércoles a la mañana? Cuando empezaste, ¿no? Cuando empezamos. Tuvimos la charla, debate. Claro. Sí. Sesión con los candidatos. Sí, yo creo que fue muy interesante porque, aunque la idea no era, por supuesto, entrar en una discusión ahí de estas, como se dice, a cara de perro, sino era simplemente hablar de estos temas, a mí me interesó ver cómo los dos candidatos pues tenían interés y conocían estos temas de los que nos dedicamos acá y entendían que son importantes para la universidad. Yo creo que en eso los dos estuvieron de acuerdo. Al menos hemos tenido un consenso entre candidatos, ¿no? Que quizás en estos tiempos ya es raro tener cosas de esas. Pero sí me pareció interesante y vi a los dos muy interesados en que la universidad vaya destacando en estos temas. Sí, a mí me gustó que los dos manifestaron, ¿no?, la necesidad de que la cultura libre, la publicación en abierto sea algo transversal en la universidad. También, sí. Eso a la vez también me hizo pensar que capaz que nos estiran o nos desarman o no sé qué, cuál será nuestro futuro. Pero me gustó verlos. Sí, además yo creo que estas elecciones temas también son muy especiales porque, bueno, yo creo que por primera vez en mucho tiempo no hay un sentimiento de polarización, sino que, bueno, vale, hay dos propuestas, pero no es una cosa que parece que en el pasado como que chocaba mucho más. Y eso está muy bien. Y otra cosa que también está muy bien, que a mí me gusta mucho también de estas jornadas, porque, bueno, no lo he visto en otras, es cómo los distintos servicios de la universidad vienen a hablarnos, ¿no?, de cultura libre. Y vino la Escuela de Doctorado, y vino la biblioteca, y bueno... De la biblioteca nos han mandado muy lindos agradeciendo la participación. Gracias, biblioteca, a todos, todas, sí, por venir. La Oficina de Proyectos Europeos también estuvo hablando. Estuvo el CIE también, tuvimos bastantes organismos de la universidad. Yo creo que eso también es importante porque muchas veces no somos conscientes a nivel de institución de las cosas que se están haciendo en muchas esquinitas, por así decirlo, para que todo funcione. Y desde luego en el tema de cultura libre, acceso abierto, software libre, hay mucha gente trabajando en muchos sitios, de formas probablemente combinadas con otras cosas, pero gracias a que el esfuerzo es muy genérico en muchos lados, yo creo que la idea va calando bastante también dentro de la universidad. Y desde luego hay sitios como el CIED, como Biblioteca que estuvieron, como la Escuela de Doctorado y otros más, que se han puesto mucho las pilas en mejorar esto desde hace muchos años. En el caso de Biblioteca desde hace más de 10 años, en el caso de la Escuela de Doctorado desde hace 3 o 4 por lo menos, ¿no? Y en general yo creo que esa visibilización también nos ayuda a nosotros y ayuda a toda la gente que tiene la oportunidad de ver las jornadas a entender esas cosas e incluso a pensar cómo podría hacer cosas parecidas en mi esquinita. Cada uno tenemos nuestra esquinita en la universidad. Luego, otra de las cosas también, para mi gusto, muy interesantes y que te pones algo nervioso porque no sabes a qué ir, son los talleres de por la tarde. Es decir, tenemos una comedita rápida, ¿no?, de un bocata y de una hora. Por supuesto que luego hablaremos también de la feria, que es otra cosa que ahora hablamos de ella. Y luego están los talleres, que es una cosa que a mí me encanta. Son libres. Bueno, nos apuntamos por aquellos certificados, pero te puedes ir a lo que quieras. Y tuvimos de LaTeX, tuvimos de podcast y tuvimos de OpenStreetMap, de inteligencia artificial y también el chatbot para trabajar con revistas, ¿no? Sí, Antonio Julio, el segundo día, bueno, maravilloso, es que Antonio... La sesión de datos abiertos que tuvimos también por la tarde. Sí, sí. Vale, me dicen que hable al micrófono. Bueno, con respecto acercaros al micrófono. El taller de OpenStreetMap fue fantástico, porque cuando llegaron nos mostraron cómo estaba el campus, que estaba vacío, de hecho ni siquiera tenía el hangar, no tenía nada mapeado, y ahora tenemos un montón de cosas, ¿eh? Sí. Bueno, es que hay gente mapeando los bancos que tenemos en el campus. Sí, mapeando los bancos, las farolas, vamos. Me han pasado una foto ayer de cómo estaba y cómo está ahora, y hay una diferencia muy grande. Y... Y luego nada, el segundo día pasamos ya al jueves, y el jueves la verdad es que también pues empezamos muy bien, muy fuerte en las ponencias cortas. A mí me encantó cómo Manuel Gertrudis nos animaba, ¿no? ¿Cuál era el recorrido para hacer que la indexación llegue a buen puerto? Tuvimos también innovación docente a Jaime Urquiza, ¿no? Que siempre está ahí con nosotros y me pareció también una serie de ponencias muy interesantes. Y bueno, incluso también nosotros tuvimos ahí nuestro momento de fama, ¿no? Con publicaciones, porque bueno, siempre nos gusta también un poco el hacer una memoria de lo que es el servicio de publicaciones. Hablamos de esas 11 revistas que tenemos, hablamos de las tantas publicaciones que tenemos en monografías, hablamos de esa nueva recién creada Academia Abierta, o sea, editorial, y bueno, pues parece que tuvimos ahí... Retomando lo que hablábamos antes de cómo los servicios vienen, ¿no?, a las jornadas y participan e intervienen, justamente una de las cosas que destacaron fue el jueves la intervención de Ignasi Labastida, ¿no?, que vino a hablar de publicaciones también, y cómo tanto la gente de biblioteca, hubo mucha gente que se acercó a darme las gracias por haberlo traído, ¿no? Y la verdad es que es tan bonito ver que no solamente sirve a una persona o a alguien de PDI, sino en general al colectivo. Me parece muy bueno eso. Y darle voz, como hicieron ustedes, ¿no?, a dos revistas que son dos modelos distintos de revistas, tanto una que participó en el piloto y otra que ya estaba consolidada desde antes, ¿no?, y que participan en esa charla y que cada uno tiene para aportar. A mí esa parte de las jornadas es una de las que más disfruto, ¿no?, de saber que desde diferentes lugares se aprovecha lo que traemos. Y de hecho, ahora que mencionas a Ignasi, están las ponencias invitadas, que no hemos dicho nada de ellas todavía, y que es una parte también muy central, porque es donde tratamos un poco de traer gente normalmente fuera de la universidad que nos hable de una forma más específica sobre ciertos temas. Y tuvimos el primer día sobre... A Marcos García. Hablando de laboratorios ciudadanos y ciencia ciudadana en general. Y después, el segundo día, estuvo Ignasi. Y después Pedro... Pedro Vicente, sí, sí. Pedro Vicente Muñoz. Creo que fue muy emotiva. Muy emotiva, sí. La gente quedó muy impactada con todo lo que están haciendo con las fotografías, ¿no? La recuperación de las fotografías después de la DANA para un archivo de la memoria, ¿no? Entonces... Sí, a mí yo tenía muchas ganas también un poco de ir incorporando también este tipo de trabajos, de discursos, de gente que yo creo que al final hay mucha gente que estamos trabajando por lo procomún y que hay diferencias y que, bueno, yo creo que en ese aprendizaje de unos con todos, ¿no?, y unas con todas también, saber un poco, bueno, pues qué podemos aportarnos uno del otro, qué podemos enseñarnos y, bueno, y qué cosas nos faltan, ¿no?, pues efectos de protocolos, de códigos abiertos, ¿no?, de softwares abiertos, es decir, yo creo que... Pero a la vez está muy bien porque así abrimos un poco el debate, que bueno, que yo creo que en unas jornadas nos viene fenomenal también un poco ir abriendo ese tipo de fórmulas. A ver, que nos quedan 2 minutos. Tenemos que hablar de la feria De la feria. Y algo que por fin hemos conseguido después de varios años, que es tener nuestro museo. Ah, eso es, nuestro museo virtual. Entonces, por favor, explicar en qué consistió, porque estuvieron tanto David como José, que son los becarios de colaboración de informática... Estuvo muy interesante. Estuvieron trabajando varias semanas para tener un museo virtual, utilizando tecnologías libres, además, que se ven en el navegador. Lo puedes ver en el ordenador tal cual, lo puedes ver en el móvil, o si tienes unas gafas de realidad virtual, lo puedes ver con las gafas y entonces lo ves en realidad virtual. Organizaron varias habitaciones, puedes ir pasando de una a otra, y las habitaciones son temáticas. Tenías una sobre FI libre, pero tenías otra sobre software libre, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a mí me pareció como una idea muy interesante que a lo mejor tenemos que explorar y extender. Bueno, a mí me vinieron a hacer comentarios acerca de ¡oh, cómo mola la oficina que tenéis! ¡Que tiene bola! ¡Que tiene dardos! O sea que eso ha sido bonito, poder llevar nuestra oficina más allá de nuestras paredes. Bueno, luego además tuvimos robots, que siempre son muy vistosos. Tuvimos a la gente también de Cosmos, que también estuviéramos montándonos cosas. Y varias más, ya ni me acuerdo de las que tuvimos, pero estuvo aquí muy interesante. El Museo Virtual de la URJC, de la que no también, es lo mismo que el nuestro, ¿vale? Sí, también, pero también muy interesante. La gente de Clínica Jurídica. Esto es, que también vinieron ahí, siempre nos están apoyando también. Sí, Sí, sí. Ay, qué lindo todo. Sí. Ay, me encantan las jornadas, me encantan. Tuvimos otra vez ponencias cortas también el segundo día, que también fue con esa intensidad estupendísima. Y pues también que hablamos un poco todos, desde hablar y yo qué sé, pues el compartir contenidos con Xlearning. Hablamos de la Fundación Wikimedia. Hablamos, bueno, Educa Madrid, que siempre nos visitan, sí, la verdad. Sí, que son. Siempre, siempre, siempre. Sí, también. Sí, sí, sí, sí, mucho me encanta, gusto me es una iniciativa muy interesante que tenemos aquí en Madrid y que no es muy conocida también. Yo creo que es bueno también que vengan a explicárnosla. Sí, ¿no? Soberanía. Estamos quedando digital. Sin tiempo y tenemos que agradecer también para terminar. Entonces yo querría agradecer a todos los que han hecho posible esto, especialmente a todos los becarios que han apoyado y que se han dejado allí la vida durante 2 días y mucho tiempo antes para presentar, a vosotros, que sin vosotros es imposible, y a toda la gente que ha participado, claro, todos los que han venido con ponencias, en ferias, en talleres, en todos los jaleos. Y nos dicen ya que cortemos hace un rato ya. Pues muchas gracias. Pues nos vemos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao.